Salieris es un programa cultural de interés general. Espacio dedicado al arte, la política y el deporte. Por sus puertas han pasado figuras destacadas del medio, tanto ignotos como famosos. Además de la agenda cultural y la música singular, su núcleo es una entrevista con los tiempos necesarios del arte de la charla. Los martes, de 22 a 24, conducen Juan Pablo Gabaza, Juani de Pian y Nicolás Bompadre, Salieris, con una invitada especial, Cintia Alcaraz. Los martes, de 22 a 24, Salieris. There's a man going round taking names, and he decides who to free and who to blame. Everybody won't be treated all the same. There'll be a golden ladder reaching down. Buenas noches. ¿Cómo les va? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Qué dicen? ¿A qué no saben qué vamos a hacer? Eso no es en este programa, o sí, somos Salieris, un cacho de cultura. Hasta la medianoche vamos a estar bebiendo hoy, comiendo gomitas, un poquito de maní que quedaron del programa anterior y charlando, que es lo que más nos gusta y lo que peor hacemos habitualmente en este programa que hacemos JP Gabaza, quien está hablando, Nina Yanes, que va a operar, musicalizar, responsable de la puesta en el aire, todos esos títulos que les ponen a los que están de la pecera hacia el otro lado. Y lo tenemos haciendo no sé qué cosas, pero vienen cuando quieren, cuando pueden. Juani de Pian, Negro Compadre, buenas noches. Hola, ¿cómo hola. Andan? ¿Cómo están? ¿Qué feo? No, qué feo esto de comer gomitas con maní, no, es otra cosa. Y además, que la presentación viene cuando quiere, no sé, yo este año no falté casi. Es lo mejor, casi. ¿Casi? ¿Qué? No, porque tengo dudas, creo que vengo invicto. No, vení invicto. Los Juan, martes. Lo bueno para mí, que soy el jefe de personal, es que entre ustedes mutuamente se alcahuetean y se buchonean. Juani tiene contadas tus ausencias, vos las de Juani, entonces es muy fácil. Una falté nomás. Creo que sí, que una sola de qué sé yo, 8 o 9 programas, ¿no? ¿Cuántos llevaremos en el ciclo 2018? Lo mismo, yo también. Sí, más o menos. Faltaron una cada uno. Sí, vamos bien. Con certificado médico, vamos bien. Todo. 10%. Ahí, bordeando el 12, el 15, más o menos. Lo mejor en toda mi... Más vale, pero aparte habla muy bien de ustedes que vengan cuando quieren. Porque no es un... Al contrario, creo que es una virtud venir cuando quieran. Vos como está volando, sí, en cambio, yo vengo... Cualquiera podría decir, este va por ir. Bueno, ¿qué es lo que hago? Yo vengo por venir. ¿Qué sé yo? Ya tengo 21 a 15 salidas. Pero qué linda palabra por venir, ¿no? Qué linda palabra por venir. No me gusta. Juan Pablo no nos mienta, genera vos, el por venir. Vos no venís, Juan Pablo. Vos no te vas. Vos te estás acá en la radio. Vos sos esta radio. Bueno, muchas gracias, Juan de Pian. Vos también. Bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿De qué vamos a hablar? Hoy se armó un partido de fútbol que no sé cómo terminó. No. Por supuesto, no creo que... No, te cuento, mirá. Miraron ese partido. Selección Argentina versus Haití. La máxima expectativa que se lesione Messi después de lo que le pasó al egipcio Salah el otro día en la final de la Champions. No pasó eso. No se lesionó Messi. No sé. Te cuento. No terminó. Estaba aburriendo con la novela que estaba leyendo y digo, hasta el partido. Iba como 35 minutos del primer tiempo. Miré hasta que terminó 10 minutos... Me aburrido, te diría. Y eso que Haití era una sombra, ni un decorado. El mejor Tagliafico. Sí. Qué malos son los de Haití, muy malos. No, malos son los de Argentina. Tapa, que aspiran a algo. Tapa de Clarín en este momento, en este instante, título catástrofe, como se decía antes. El título grandote, a toda pantalla de arriba. 2 títulos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 títulos más que bajan de ahí. La selección. Messi armó un festival de goles y Argentina despachó a Haití. Sí, cuando fui a comprar las gomitas, ¿Cuánto? 9 menos 10, 4-1 iba. Con 3 goles de Messi. ¿Nos metieron un gol? ¿Nos metieron un gol? ¿Nos metieron un gol? ¿Eso es noticia de Clarín? Nah, listo. Che, 4-0, dice. 4-0, no nos metieron ningún gol. Un hat-trick, como le dicen ahora, el triplete. ¿De quién? De Messi. Haití no llegaba No es que no llegaba al área, no llegaba a la mitad de la cancha. Sí, pobrecito, una selección deplorable. Escuchaba esta mañana en Periodismo Turno Mañana, el programa que en Radio Kermés va de 8 a 10 de la mañana. Para el Cucharini. Y Julio Santarelli. Julio Santarelli. No, 10. 10. Sí, hacen una complementada y llega hasta las 10. El asunto es que contaba Santarelli que el jugador más prestigioso de la selección de Haití... ¿Canadiense? ¿Cómo va a ser canadiense? El mejor juega, digamos, el Messi de Haití, juega en la cuarta división del fútbol inglés, que sería el equivalente del torneo federal argentino. No, menos. O un poco menos. Yo supongamos que el fútbol inglés tiene un poquito más de nivel que el fútbol argentino, entonces le damos un changüí de una división. Mejores sueldos seguro. Bueno, con ese equipo jugamos y ahora vamos a Israel, que eso puede ser otra bomba. ¿Qué? No lo digas así, pero que ya hay amenazas en el mundo van a explotar a Messi y a todos los que estén cerca. Ahora, hay que tener ganas de meterse en los conflictos internacionales. No, bueno, ¿el Papa va? Desconozco. A ver el partido de Argentina. El Papa Israel. Zafó. ¿Cómo fue? Zafó? Cada vez que el Liverpool sale campeón de la Champions League, muere el Papa. ¿Sabían eso? No. Está comprobado por la historia. No, mentira. La última vez que salió campeón fue en el 84. ¿Murió el Papa? No, sí, estaba del 78 hasta el 2000 estuvo Juan Pablo II. Tuvo 20 y pico años. Así que no, mentira, Juan Pablo. Estás mintiendo a la gente. No. En el 84 estaba vivito y coleando. De todos modos, Juan Pablo II. No me hagas contrafáctico nada, porque no ganó el Liverpool. Así que tengo razón. Está bien, zafó el Papa. Zafó el Papa. Ganó el 84. Desmentímelo, zafó o no zafó, Francisco. Está bien, ¿no? De salud. Desconozco, pero sí, está un bien, Papa puede estar bien. Mal de pero salud. El Papa va a ir al palco con Putin y con Macri a ver a la selección. Pará. No, si Macri no va a ir, dijo. ¿Cómo que no va a ir? Si le encanta el fútbol. Anunció que no va a ir a qué bueno que no. ¿Cómo hacemos con Antonio entonces? No sé. Pobre. No te pongas en machirulo. Porque. Sí. Él es un típico machirulo. Pero yo estoy pensando en Antonia, no en un macho. Antonia es una nena. Por favor. Ah, pero el modo en que lo estás diciendo, el tono que usás. No, porque Macri dijo que el sueño de Antonia era ir a ver el Mundial, por eso lo iba a llevar. Pero después desmintió, al final dijo que no, con todos los quilombos que se armaron, se ve que le han dicho, vos decís que no vas, después vas igual, Mauricio, pero vos decís que no vas. ¿Qué lío se armó con el tema del machirulo? Una palabra que, bueno, venimos escuchando, linda, que está en permanente definición y redefinición, y que ayer la tiró Cristina vía Twitter después de que Macri la acusó de protagonizar las locuras del... ¡Qué locura, Bajar el tarifazo. Bajar el tarifazo. Una locura. Aparte, ¿qué tiene que ver, Cristina? ¿Cómo que tiene que ver? ¿Te lo explico? Bueno, yo, como Durán Barba, te digo, apuntale a Cristina. Ah, que está garpa. Está bien. Disculpame, no, ¿con cuál vamos a hacer un programa? Los machirulos de antes no usaban gomina. Está bien. ¿Por qué no usaban gomina? Porque, no sé, tiene el pelo sucio, duro. No hacía falta. Definición a grandes rasgos, metamos la pata, total está habilitado. Este es el programa de los machirulos en Radio Kermés, alguno hay que tener. A ver, ¿qué creen que quiere decir más o menos machirulo? En base a lo que han escuchado o lo que han recibido como acusación. Un macho medio pelotudo. Está bien. Pero eso es típico del profesor de literatura. Conjuga dos palabras y te dice, no, el significado es machirulo, es macho y pelotudo. No es típico de los profesores de literatura en general, eso es lo que no hacen. Así que está muy bien. Mentira. ¿Qué pasa? ¿Se puso celoso? Pues, digo, el machirulo, además el machirulo por supuesto, el componente machista, eso está claro. Sí. Pero ¿qué otra cosa tiene... para ser un machirulo y no un machista, un macho, tiene que haber un detalle más que para mí tiene que ver con lo farandulesco, con lo que se haga, un poco, y que se haga también el que comprende. No entiendo. El kibo. Pero bueno, vos porque sos machirulo. No, al pero, revés. No. El tipo que, por ejemplo, ¿te acordás cuando le decían a Macri el feminista impensado? Ah, sí, bueno. Bueno, él se cree feminista, entonces Juani, todas las estupideces que dice a favor de la mujer, indudablemente no la está metiendo. ¿McLennan ya se fue? Sí, menos creo que mal. Sí, pero nos va escuchando seguro por la avenida. Pero está bien que nos escuche, que nos putee, que nos llame al 38111 para putear en vivo, que mande un mensaje de WhatsApp al 1533-7866 y que se vaya preparando para, viste que hacen el domingo un programa especial, las mujeres de Kermés, pañuelo verde. Sí, Yo quiero ser la desendeudada también. Sí, eso es desendeudada. Yo lo primero que me anoté para desendeudada. Entonces, pasando limpio. ¿Qué? Machirulo, que es un machista medio pelotudo, medio de cuarta. No, para mí es el típico, no, el machista, para... el Machirulo. Es el típico. Solo, así. Es el típico. Un porteño machista. Por, lo de porteño para mí también tiene, sí, bastante que ver. Ve, sí. Bueno, ve, Juan, y entonces vos estás con lo típico, típico. Dijiste 25 veces típico desde que estamos hablando. El típico papa, el típico profesor de literatura, el típico machista. Todo es típico. Dejate, bueno, de joder, que estás que tocando pasa... tango ahora. No, ahora es todo la típico. Típica de venimos en la semana de mayo y tiene que ser todo típico, Juan Pablo. Bueno, ¿comiste locro? Sí. ¿De y... dónde? Lo hice yo. ¿De Santa Fe? Hecho por vos. Claro, claro. Guarda con el de Santa Guarda Fe. Guarda con el Santa Fe, que viste... ¿No? Comió locro, tuvo sexo y se murió. Que todavía no sabemos si ¿qué fue. ¿Qué es eso? No, desconozco. Hubo una situación. Hubo una situación así en Santa Fe que. Un hombre. Sí, pero sí, perdóname. Un machirulo de Santa Fe. ¿Dónde vieron ese título? ¿Qué medio machirulo estás consumiendo? Bueno, es uno de Santa Fe. Salió en todos los portales, Juan Pablo. No tengo mi computadora ahora en este momento. No, todos los portales, ¿no? Estoy haciendo radio, ¿eh? Sí. No, pero no. Lo puso no, Radio Kermés y vos no lo viste. Y Radio Kermés no está, por ejemplo, eso no está. Está y lo dijo en la mañana de Radio Kermés, se dijo también. Pero, o sea, no estás escuchando la radio. El machirulo. El santafesino. El santafesino comió locro, tuvo sexo. El machilocro. El machilocro, claro. Locro y sexo es como sandía con vino tinto. Exactamente. No se puede conjugar las dos cosas. Hay que elegir o locro. O sexo. Y claro. Nah, pero es una boludez. No puedo creer que haya salido en un lugar ese título y que lo estemos repitiendo en este momento. No puedo creer. Pero, aunque sea para reírnos, pero... Bueno, Juan Pablo estuvo en la mañana de Radio Kermés. Pero no, pero ahora está en la noche. Explícame este momento tuyo. Juan Pablo, fijamos por favor. Agenda nosotros. Sí, claro que fijamos. Mirá, agenda. El tema es qué agenda estamos fijando. La puta que lo parió. Bueno, hay que prevenir la salud de la población, Juan Pablo. ¿Qué? La persona sale de comer locro, tiene sexo y se muere. Y vos no le estás tomando la importancia que tiene que tener. Y habría que suspender. Para prevenir sexo? La salud de la población, el CUS. Esta mañana aparece Rubén Cohen, ministro de Salud, en una conferencia de prensa extraordinaria en el sentido literal del término, sentado al lado de Espartaco Marín, diputado provincial, anunciando que van a incorporar en el Vademécum provincial, que es, quiere decir, el listado de medicamentos que Salud Pública se hace cargo, que pone la teca, sí, ahí, el cannabis medicinal exclusivamente para, claro, Juani. Sí. ¿Cómo? Para Juani. No, para los quienes padecen epilepsia refractaria. Es lo único muy limitado. Muy limitado, pero que hay gente que lo sufre hoy en día y que no tiene acceso. ¿Pero no se propone en algún punto que se empiece a cultivar en la provincia de La Pampa? Marín propone en esa conferencia que la provincia se encargue de producir el cannabis medicinal directamente. Mira, Juan Pablo. Es decir, a sembrar, muchachos, a sembrar. Mira, Juan Pablo, cada cosa en su lugar. Lo dijimos hace, creo que ya 8 meses, más o menos, hablamos de esto. La Pampa se tiene que convertir en la California, ¿eh?, de la Argentina. No, tenemos más. Tenemos, no hay playa, que empezar, Juan, a sacar típico, soja. Eso es típico. No veo ser faso. Y que lo dejemos de joder. Acá vamos a sembrar para toda la Argentina. Y el día que eso se pueda hacer en La Pampa, contame, Morisoli. Siempre y cuando no aparezca un mendocino y se te quede con, híjole, todo en el camino. Pero claro, la va a agarrar el mendocino. Esto es Salir, es un cacho de cultura. Vamos a hacer un programa de charlas. Hoy va a venir una banda, teóricamente. Estamos en este momento bajo compromiso, bajo promesa y esperando, mirando el reloj ansiosamente. Lo Hostil Habita en Mí es la obra de teatro que se ¿lo va qué? A... Lo Hostil, ah, Habita en lo que Mí. Lo Hostil Habita en Mí. No les diga banda. No, elenco. Es una bueno, vos decile como quieras. Yo por ahora sé que es una banda. Lo de elenco me gustaría verlo mejor. Son los muchachos y muchachas de La Máquina Teatral. Teóricamente vamos a estar conversando en un ratito con Alejandro Arias, con Mercedes Andreotti, con Bárbara Maldonado, con Ana Paula Lara, con María Sol Riscosa. Y si aparece alguno o alguna más, bienvenido será. Vamos a ver si nos alcanzan las sillas. Los micrófonos no nos alcanzan. Así que hoy más que nunca... Muchachos, hablemos de A1, ¿les parece?

para gritar por nuestras vidas, para ejercer nuestras libertades y para cobrarle las deudas al patriarcado. Feministas abolicionistas con micrófono en kermés, por los derechos de todas las humanas. Escuchá acá la previa a la gran marcha convocada para el lunes 4. Abrazate a Radio Kermés. Acá hay amor del bueno. Acá hay sororidad. Es tu tiempo, mujer, lesbiana, travesti, trans. Escuchá Kermés, que estamos desgenerando el aire de la 106.1. Vivas, libres y desendeudadas. Domingo 3 de junio, de 18 a 20, por Kermés. Salieris. Es lo que hay. Ahí estamos, se armó el despelote. Yo les dije, les prometí una banda que tienen la banda. No es la banda sinfónica, pero... ¿Cómo les va? Digan todos juntos. ¡Bien! ¡Son un montón! Bueno, se bate un récord. Hoy es la primera vez en salir que hay 1, 2, 3, 4, 5 invitados, invitadas, invitadex. Déjame decir algo. Sí. No me gusta nada. Porque siempre hay un invitado y somos tres y le metemos presión. Sí. Lo intimidamos. Ahora yo me siento, yo estoy como... Es la primera vez que somos minoría. Acorralado. Contando a Nina, entre los cuatro no alcanzamos. Ni así. No. Bueno, son ellos y ellas la máquina teatral que se están preparando para este sábado y domingo poner Lo Hostil Habita en Mí. Lo primero que les vamos a pedir básicamente es que de a uno y una vayan diciendo más o menos quiénes son, o en todo caso, como les decimos a todos nuestros... Eso me encanta, te iba a decir, tiene que contestar la pregunta del programa. A todos nuestros invitados les hacemos la pregunta que empezamos por aquel Win, el izquierdo, haciéndoles a todos ustedes. A ver, cuéntenos, ¿quién te crees que sos? ¿Quién me creo que soy? Ay, qué pregunta más rara. Me intimidaste. Bueno. Somos cinco, pero me intimidaste. Dale. Era la idea, ¿eh? Bueno, soy Mercedes. No sé muy bien quién me creo que soy. A veces me creo que soy alguien y a veces no. ¿Qué sé yo? No sé. Me creo que soy una actriz en proceso. Sí, básicamente eso hoy, ahora, en este momento, soy una actriz en proceso compartiendo un proyecto hermoso que empezó con una creación colectiva de un taller, laburando gente con una consigna un poco así, que primero era una nebulosa y después se volvió algo más concreto. Nada, laburando mucho con cuestiones que tienen que ver con la violencia, con la hostilidad, con los vínculos familiares o con interpersonales, y con aquello que se dice y lo que no se dice, y aquello que tiene un grado de perversión en algunas cosas y en otras no tanto. Pero eso, hoy me creo una actriz que se va desarrollando y entrenando y preparando. Muy bien, bueno, buena primera, buen debut. Muy bien. Además, gracias. Se acotó el tiempo, sí. Hizo un resumen de lo que se creía ella que era, ¿no? Sí, ¿y cuándo dirías que comenzó ese proceso de esta actriz en proceso? ¿Cuándo arrancaste, para que nos demos una idea? A entrenar como actriz, digamos, a entrenar en talleres y demás, hace 4 años. Pero yo creo que mucho antes, como que el lugar me estaba esperando para que cuando yo llegara empezara a desear desde ese lugar, pero como que estaba esperándome desde hace mucho tiempo. Hice un recorrido bastante largo por varias expresiones artísticas y la del teatro es con la que me siento más cómoda. Pero nada, creo que el mundo del arte es el que más me... El que más me da placer, el que más cómoda y feliz me siento. Muy bien. Continuamos. A ver, vos, ¿quién te crees que sos, jovencita? Bueno, yo soy Laura. También, como dijo Mercedes, soy parte de la máquina teatral. Creo que en entrar en este mundo del teatro fue una de las cosas que me hace más feliz y me genera... Esto, mucha felicidad, me divierto, conozco personas que son excelentes. Y gracias. No, a nosotros también nos encanta que vengan. Y como que, no sé, siempre me gustaría seguir por estos lados artísticos. No me gustaría dejarlo, digamos, en ningún momento. Muy bien. Además, ¿qué haces? Digo, ¿qué es de tu vida al margen de del teatro? Bueno, yo estoy cursando el último año del secundario, estoy en sexto. Y además, bueno, además de hacer teatro, hago comedia musical y este año empecé con danzas para involucrarme más en lugares artísticos, digamos, para estar más en esa onda. También pertenezco a otro grupo que hace intervenciones teatrales en la calle, digamos, es teatro callejero, uh-huh. Y poesía. Bueno, eso, más que nada. Muy bien. Pasamos, es el machirulo del elenco. Dele nomás. No, yo las traje. No pero te hacen manejar a vos. No me quiero hacer cargo. No, pará, fueron dos autos. Bueno. O sea, tampoco yo las traje. Lo que pasa es que ella todavía no se cree chofer. O sea, toda esa parte todavía. No, mi nombre es Alejandro. Soy parte de la máquina teatral. Y menos todavía creo que limpieza me ha tocado de todos lados. Así que, nada, feliz de estar acompañando a tanta juventud. Eso. ¿Y qué es, cuál crees que es tu lugar en ese mundo de la máquina teatral? Porque sí te ha tocado de todo, pero en este momento, ¿cuál es tu rol? ¿También tendrás alguno definido o no? Se podría decir que se gestó la máquina teatral a partir de un par de compañeros que estuvimos charlando y teníamos una inquietud que tiene que ver con esto de que se estaba poniendo viejo el teatro pampeano. Había muchas caras viejas. Había mucho... Tiró una bomba. No, chicos. Ya arrancamos temprano con una polémica. Por favor, el videógrafo. No. Abajo. El teatro pampeano se estaba volviendo bien. No, a mí me parece que... yo hace 20 años que estoy en teatro, desde chiquito, de los 13. Y me ha pasado que he sido el más joven durante mucho tiempo. En el sentido de no había una renovación, no había pibes, los estaban... Y esto que estoy diciendo lo saben todos, pues se lo he dicho a todos. Así que no se preocupen que no hay nada que no esté diciendo que no conozcan mis compañeros. Entonces, la inquietud esta de estar en los grupos y que no, si vos estás con este grupo no podés estar con aquel. Y que si esto haces esto y no hagas esto con aquel. Y nosotros con dos amigos más dijimos, ¿por qué? Vamos a hacer algo. ¿Vos de qué grupo sos? De este, vos de otro. Vamos a hacer algo los tres juntos. Y de ahí surgió la necesidad de decir, bueno, ¿y qué? ¿Ahora qué hacemos? Salió de ahí una obra... de ahí dijimos, bueno, ¿qué más podemos hacer? Y bueno, empezamos a buscar gente, empezamos a rescatar gente. Gente joven que hacía teatro y que no seguía. Lugares de formación que no tenían una continuidad porque faltaba el contenido. Entonces, bueno, empezamos a armar el chiche este hace 4 años. Y hoy, por suerte, contamos con 30 personas más o menos. 30 personas jóvenes que están laburando con muchísimas ganas, que hacen de todo, que trabajan con todos, que trabajamos con todos. Así que yo te puedo decir que hago de todo, por eso mismo. Hoy hago la técnica de esta obra, en otras circunstancias me toca dirigir y en otras me toca actuar. Muy bien. Mientras preparamos el micrófono para el número 4 de esta serie, el que avisa no traiciona, los están y las están filmando, o sea, estamos saliendo en este momento transmitiendo en vivo por Facebook para que cuiden los gestos y esas cosas. ¿Sí? Ellos son actrices y actores, nosotros nos casemos. Bueno, ¿vos quién te crees que sos? Yo quién me creo que soy, qué buena pregunta. Una pregunta profunda, linda. ¿Quién te cree? Una pregunta filosófica, es muy existencial. Está viendo Merlí. Está haciendo relleno. Yo quién me creo que soy. Yo, bueno, soy Pola. Y hace unos años que hago teatro. Y me parece que para mí el teatro... es lo... nada, te hace ser mejor persona. Es lo que más te hace conectar con las personas. Es un arte que es... el teatro es el único arte que te da la capacidad de poder vivir un momento ahora, ya, en este momento. Lo que te pasó a vos, esto nos va a pasar ahora, nunca más les va a pasar. Porque es eso el teatro. Y para mí es lo más hermoso que hay. Lo miro Juani de reojo porque decís el teatro es el único arte, tenés un músico que más o menos le pasa. No voy a entrar en polémica sobre su show. Juani es un artista arriba del escenario. No va por ese lado, sino el hecho de eso, que es lindo, hay mucha gente que tendría que ir y el arte en sí es eso, genera, conecta. Muy bien, completamos la ronda con ¿quién te crees que sos? Me llamo Sol y no... ¿Quién me creo que soy? Voy a conectar acá con la compañera y me creo una compañera de un grupo humano hermoso, así, como eso. Porque siempre en los talleres de teatro te dicen, ¿no? Como que hace una ronda con el que ahora es nuestro director, con el Julio, siempre te dice, y bueno, como presentarse, ¿no? Como tipo el telegrama, y uno tiene que decir, soy actriz, y como que no, te da cosita. Pero como decir, soy compañera, soy parte de un grupo humano, está bueno. Eso me creo. Yo les voy a hacer una pregunta a todos. Una vez escuché a un gran profesor de teatro y director, en el momento de dar un taller o una clase, decir, el teatro no es lindo. El teatro es laburo, es confortante en algún momento, pero no es lindo. ¿Ustedes opinan lo mismo o opinan que es lindo? El teatro te incomoda. El teatro te hace más humano. Te, sí. Te interpela, sí. Te frustra también. Claro. A veces salen cosas de una sin mucha preparación y otras veces sentís que no podés, no ya está, que le sacaste todo lo que podías, que pusiste todo y más y no lográs llegar a donde se supone que querés llegar. Entonces también te frustra. Tiene cosas maravillosas y tiene procesos como toda... Sí, tiempo, trabajo, entrenamiento, básicamente. El teatro no es como... A ver, creo que como toda disciplina artística, tiene mucho, además del talento que se requiere para cualquier disciplina artística, tiene laburo y entrenamiento, y trabajo y corazón puesto ahí, y estar dispuesto a eso, a que a veces te frustrás y a veces es maravilloso y conectaste y decís, fa, y esto, y cuando lo querés volver a hacer, capaz que no sale tan igual. O sea, esto de lo que decía Paula, es el aquí y ahora, puede ser que ese aquí y ahora se repita y se potencie o puede ser que no. Tiene esa cosa también del riesgo, ¿no? El teatro es riesgo, todo el tiempo. Y cuando superás esa frustración, ahí es donde se vuelve la parte linda, digamos. Porque cuando esa frustración pasa y decís, no, ahora pude hacerlo, me salió, ahí es donde decís, qué lindo es el teatro. Por más que pasar esos momentos feos, como en todo, hay momentos feos y lindos. Y para eso hay que forzarse y trabajar. Aparte también llega un momento que, no sé, vos, cuando estamos en los entrenamientos, vos estás viendo a tus compañeros, te estás viendo vos y te das cuenta que no tiene límites, ¿entendés? Que cuando algo puede crecer un montón y le puedes sacar un montón de variables y puede ir para un lado y de repente, nada, se te cambia la historia para otro y es muy lindo, es muy bueno. Tenía una pregunta, pero un detalle. Dijiste entrenamiento y hoy también dijeron eso. Y me quedé, yo asociaba ensayo con teatro, pero usaron mucho la palabra entrenamiento. Sí. ¿Es a propósito? ¿Es otro concepto, otra lógica? Son cosas diferentes, creo yo. Va, perdón. Entiendo yo que el ensayo es cuando vos ya tenés, digamos, un objetivo de una puesta de determinada obra. Entonces el ensayo o el entrenamiento para esa obra tiene que ver con la preparación para eso. Desde la preexpresividad y después ya con el texto y lo que surja para el montaje de esa propuesta de puesta, digamos, de obra. El entrenamiento tiene que ver con predisponer el cuerpo, la mente, el corazón del actor, predisponer el instrumento del actor, que es su cuerpo, y de la actriz, que es su cuerpo, para el trabajo actoral. Digamos, entiendo, este entrenamiento tiene que ver con lo físico, con la actuación, con otras disciplinas que se pueden complementar y entrecruzar con el teatro, el canto, el baile, la danza, en fin. Eso se refiere, tener el cuerpo preparado para... como un deportista se prepara para correr maratones y demás y sale a correr todos los días, tanta cantidad de horas, come determinada, comida, dieta, qué sé yo. Bueno, el actor o la actriz también tenemos que hacer eso. O sea, el actor no es solamente el que dice, ay, voy a hacer esta obra, me junto martes y jueves de tal hora a tal hora y para dentro de 6 meses pongo esta puesta en escena, sino que el trabajo del actor también implica entrenar su cuerpo para estar predispuesto para trabajar y para ponerlo ahí en escena, ¿no? Y ese es el entrenamiento al que me refiero. Que tiene que ver, que pueden complementarse, e incluso vos puedes entrenar sin estar pensando en una apuesta. Significa tener el cuerpo listo para, o predispuesto, o atento a lo que te pasa por la vida, o a bueno, entrenar el cuerpo, básicamente. Aparte, para transmitir algo, yo tengo que saber qué voy a hacer con mi cuerpo. Vos me vas a ver y yo tengo que tener registros. Vos tenés que conocerte y saber hasta dónde llegás, qué haces, qué no haces, para justamente poder ser claro en el mensaje también. O no, no sé. Cuando se presentaron, Mercedes más o menos dio a entender cómo había llegado al teatro. Era una búsqueda. Habías pasado, por lo que yo entendí, por otras disciplinas artísticas. El resto de ustedes, ¿cómo llega, cómo caen, cómo aparecen en este proyecto o en el teatro? Como una expresión artística, como un estar. Dale, Lau. Bueno, siempre cuento lo mismo. Que en realidad yo llegué al teatro porque mi papá siempre... mi papá es periodista también, y siempre hubo esto de imitar las voces, de imitar a los personajes, qué sé yo. Y una vez me dijo como, tenés demasiada energía, no podés descargarlo todo esto en la casa, qué sé yo, tenés que ir al teatro. Estaba insoportable. Sí. No. Entonces, como me dijo que ese era mi lugar. Que vaya, qué sé yo. Bueno, un día empecé y nosotros siempre íbamos, mi mamá y mi papá siempre me llevaban en el invierno, en el ATTP siempre se hacen como obras para niños. Cuando yo era chiquita, mis papás siempre me llevaban. Festivalito. Claro, un festivalito. Yo ahí conocí a Edith Gazaniega, que es una actriz hace bastante tiempo, y era como que yo la admiraba, como que era lo mejor, qué sé yo. Y a partir de ese momento me encantó siempre, y esa vez que me dijeron empecé, me gustó, me recopé y bueno, seguí con los años. Este sería mi tercer año con teatro. Yo me acuerdo de haber compartido ensayos con mi mamá. Mi mamá era actriz amateur del pueblo, ¿viste? Y, ¿qué pueblo? Quemú. No digas Quemú acá, por favor, porque va a empezar Lagarejo, todo el mundo. Y yo iba a ensayar con ella, tarde, al cine, digamos, como yo tenía 9, 10 años, y ella ensayaba. Y me encantaba eso, la nocturnidad. Y que sí, porque no también... digas esa palabra que va a venir, ya saben lo que pasa. Claro, y me gustaba ir a, no sé, iba a los pueblos a hacer la obra, como esa parte, ¿no? Me metía con la apuntadora en el cubículo donde estaba la apuntadora en ese momento... Como que el estar en teatro me atraía. Lo fuiste mamando de claro, sí, exactamente. No como actriz directamente, era como la otra también, otra parte, ¿no? Como de hasta esto de cargar con cosas, que también es parte del teatro. De ser parte de otras cosas que no solamente es estar arriba del escenario actuando. Sí, estar en un grupo humano también. Claro. Yo lo comparo con el estado de poesía, como que el estado de teatro, como que tiene como esa cosa de... Ves cosas que no ves en otro estado, te relacionas con gente que no te relacionas de otra forma, hablas de otras cosas que no... Y Ale, vos... Bueno, vos contabas que en un momento fuiste el joven de todo. ¿Cómo es relacionarte desde el otro lado, ¿no? De la parte técnica. Porque bueno, recién ella decía, claro, ¿no? La parte técnica también tiene que ver con el teatro. Tuvo que ver con una necesidad también. Llega un momento en el que hay necesidades de personas que no saben. Necesitas un técnico, no lo tenés. Necesitas una producción y no tenés por ahí el dinero para decir, che, le contratamos a este tipo para que nos haga el montaje. También existe algo que nosotros tenemos y que es indispensable y que hoy... A nivel teatro es como el de cine, el Inca. Bueno, nosotros tenemos el INT, que en su momento nos ha proporcionado la necesidad justa. Había técnicas había curso de técnica, había curso de iluminación, había curso de... Y che, vamos a hacer porque nos hace falta. Y te vas alimentando un poquito de eso, te vas alimentando un poquito de se quemó una lámpara y vamos cambiándola. Te vas alimentando de... Bueno, en el ATTP no tenemos técnico, bueno, subí, vamos a probar qué hacemos con las luces y a ver cómo queda esto. Y bueno, y te vas haciendo... Hoy me toca la técnica porque justamente no tenemos técnico. Entonces todos hacemos todo. Hay un día que se arma un horario, se van a armar las luces, otro viene y arma los muebles, otro los manteles y así vamos haciendo un poco de todo. Sí, pero me imagino que además de la necesidad también hay una necesidad artística, digo, de todo el laburo de la técnica. es un gusto también. Uh-huh. Obvio, uno le va tomando el gustito. Uno va, yo soy el técnico de mis propias obras, por ejemplo. A mí no me gusta, si yo monto una obra, no me gusta que otro me ponga una luz. Y yo quiero la intensidad de esa luz, quiero que baje una intensidad cierta, quiero que la música entre ahí. Tiene que ver con eso también. Es una pincelada que uno le da a las obras, ¿no? Le da su impronta. Es indispensable, tanto la música como la luz, como lo que pasa en el escenario. Todo cuenta algo. Es así. Como grupo, mencionaron 30 personas, ¿no? Tal vez en la obra no estén las 30, porque bueno, funciona como un taller y como un proceso y un aprendizaje. ¿Cómo se organizan? ¿Cómo funcionan? ¿Cómo se gestionan, autogestionan? No sé, ¿cómo es el grupo en eso de tomar las decisiones? ¿Cómo funcionan? Ah, se pusieron todos tímidos. Ah. Tenemos un montón de grupos de WhatsApp. Un montón, estoy harto. Basta de grupos de WhatsApp. Reuniones. No, hay reuniones por grupos. Tal grupo de WhatsApp. Bueno, che, reunión de esta obra. Bueno, claro. Y a charlar, chicos. Y acá es todos, vamos por la votamos por la mayoría. Es así. Tratamos de lo que todos puedan y lo que... También lo planteo por lo que dijiste recién. Uh-huh. Cuando yo hago mi obra, quiero lucecita esta calidad, pero no tanto... Hay cuestiones que no se negocian. Por eso, también... En lo grosso cómo funciona y también ya a lo como decía Juan y lo estético, ¿no? Uh-huh. Donde esta musiquita, esta luz. Cada uno tiene su lugar y ahí cada uno, en todo caso, es el director el que... Respetan eso. Exacto. El director, la figura del director es el que te dice, che, ahí te ponen un poquito acá, esto dejalo, esto sacalo. Nada, esas cosas no se negocian. Otras cosas sí. Digamos, el actor-director... existe ese pacto intrínseco de decir, bueno, yo digo, se hace esto, y el actor responde, propone, sí. Devuelve, es un ida y vuelta, pero la visión de la obra la tiene el director, ¿no? Si lo que vos le estás proponiendo cuenta y sirve, va. Si sobra, generalmente, por más que esté bueno, se corta. Está Carola de Nardo también en el equipo. ¿Cómo es laburar con ella? Porque, bueno, con Julio Gre, todos vienen laburando, yo lo he visto en otras obras. No a todos, pero sí a algunos en otras obras de Julio. Digo, ¿cómo es elaborar la dramaturgia con una escritora? Es muy placentero. Perdón. A mí me encanta la escritura de Carola. Me parece sobria, ¿no? Sin tanto piripipí y la cosa de la floritura. Es una escritora... sobria, que conoce los tiempos, que tiene una forma de puntuar el texto como muy delicada, tiene mucha imagen para contar, los diálogos son potentes, tiene un estilo muy hermoso para escribir. Yo es la primera vez que la conozco a Carola como dramaturga, pero sí había leído sus novelas y cuentos, y siempre me gustó mucho. Así que cuando supe que ella iba a hacer junto con Julio la dramaturgia de esta nueva obra, nada, me encantó. Me pareció que daba justo también para la apuesta, como una sobriedad, ¿no? Pero llena de sentido. Así que es hermoso. También para Carola es una experiencia nueva porque no... Por eso había hecho antes. Entonces, también para ella ha sido una experiencia... No, nada, fue ensayos de muchas risas porque hay que respetar el texto de Carola. Claro. Y al mismo tiempo ella tenía que respetar el texto de los actores porque había surgido todo a partir de improvisaciones y de ella tomar nota de lo que iba sucediendo y de... Claro. Y de armar en función del lenguaje propio. Bueno, estaría bueno que expliquen cómo claro. Fue la formación de la obra. Es así, en base a lo que nosotros íbamos proponiendo, Carola tomaba nota, empezó a escribir y así se fue armando nada. ¿Pero en qué marco? A ver, para los que ignoramos completamente ese proceso de creación, llamémoslo así... que se reunían a tomar mate y a tirar líneas o cómo era, a ver, eso. Existen varios tipos de escritura o existen varios tipos de creación. En este caso lo que se trabajó fue la dramaturgia del actor. El actor propone un conflicto o el director propone un conflicto, por ejemplo, a dos actores, los dos actores lo llevan a cabo, la persona que está a cargo de la dramaturgia hace a grandes rasgos lo que observa, se lo lleva a su casa, lo procesa, lo mejora, lo esboza mejor, lo trae un poquito más, ahora claro. Vamos a trabajar otra vez. Le propone el texto y es un ida y vuelta hasta que va quedando el texto final, ¿no? Es sale de una idea propuesta por el director o el dramaturgo y los actores lo desarrollan. Esto igual también tuvo un proceso, digamos, no se hizo de un día para el otro, sino que durante 6 meses aproximadamente el año pasado, cada ensayo de ya la puesta era cada grupo de actores, cada trío de estas escenas que se van conformando, volvíamos a pasar la escena y había cosas que ya estaban marcadas y otras cosas que íbamos modificando, agregando, suprimiendo y demás. Y esos agregados o supresiones se iban agregando al texto o se iban quitando de ese texto original, con lo cual hasta el último momento que dijimos, bueno, no sé, yo creo que nunca decimos, bueno, este texto está completo, sí, ¿no? A veces modificamos, no, pero digamos, el texto que quedó para ya la puesta, tuvo un montón de agregados y modificaciones de ensayo a ensayo, así que, bueno, de eso se trata también la dramaturgia del actor, de ir modificando también y de ir creando entre todos. Una cortita, afuera del micrófono dijeron, no vamos a contar nada, y acaba de decir que hay como distintas historias que tienen grupos de ya dos está, o tres personas, vamos. Es así, están relacionadas estas historias, no, tienen un hilo conductor. No, las cuatro historias. Cuatro historias. Cada vez más datos, ¿eh? Sí, y acaba de llamar Julio Greque. Cortemos este bloque. Me llamó recién. Que están todos despedidos. Ah, no, mentira. Yo eso lo estoy diciendo porque lo escuché que lo dijo. Entonces está bien. Bueno, en un ratito, después de unas bonitas páginas musicales que nos va a poner Nina Yanes, vamos a ver, en serio, a ver qué nos pueden contar de la obra sin invadir un terreno que no quieran, de Lo Hostil Habita en Mí, que se va a poner sábado 2 y domingo 3 de junio desde las 9 de la noche en la TTP. Vamos a hablar también de las personas ausentes, de quienes más forman parte del grupo. Obviamente. Por supuesto, nosotros sí, mal, ellos como quieran. Claro. Acá en Salieris, un cacho de cultura. Kermés 106.1.

hacía que me escondiera dentro del rapero. Y por una leve lija podía observar mi habitación, la casa, el mundo. Siempre sospecho la máscara, la mentira maquillada, el rostro del disfraz. Ese cielo azul que cubre lo ominoso que está a punto de explotar en cualquier momento. Llevo en la memoria de mi cuerpo. ¡Se mata mi sangre! ¡Me pone alerta! Me adoptiva ese poder oscuro. ¡Lo hostil! Habita en mí. El indisimulable Rolo Capello en un tramo de Lo hostil habita en mí, la obra de la que estamos hablando, entre otras cosas, esta noche acá en Salir es un cacho de cultura, con Mercedes Andreotti, Laura Mateo, Alejandro Arias, Ana Paula Lara, María Sol Riscosa. Los enumero así prolijamente, tomando lista casi, porque viste que esquivaron el apellido en el primer bloque, todos. Y todas, no le hicieron al apellido. Tener alguna deuda. Tenemos un topo en la obra, conseguimos esto. ¿Eh? Conseguimos esto, y tenemos un topo y ahí sabemos y más. Y vamos a contar antes de la medianoche qué tramo es exactamente esto que acabamos de hacer. Pero no ahora. Che, yo pensaba, vos sabés, a mí se me cruzaron, mi pasión es el fútbol, no juego al fútbol. O sea, sí, juego al fútbol. Ah, vale, claro. Bichi, no digas eso. Pero, y se me mezclaron la parte cuando dijeron del entrenamiento, me fueron cayendo fichas. Porque si algo les percibí a todos y todas fue pasión por lo que están haciendo, y les quería consultar si esa mirada que tiene Alejandro del teatro viejo tiene que ver con que en La Pampa a lo mejor el teatro, esto de que ustedes, vamos a hacerla más suavecita, o sea, pero creen que esa pasión que tiene el grupo en el que están ustedes es el común denominador del teatro pampeano, o son una excepción en ese sentido? ¿Qué es? Yo creo personalmente que creer que somos los únicos apasionados en el mundo es una visión narcisística, egocéntrica. Así que voy a decir que no, que hay mucha gente haciendo cosas muy interesantes por todos lados. Y que por ahí ni se conocen, pero creo que pasiones de estas hay un montón. Sí, este grupo tiene algo interesantísimo, que es que somos un montón de personas muy diversas, con pasiones fuertes, pero muy diversas. Miel Rolo. Miel Rolo, por ejemplo. Que no vamos a decir en qué tramo de la obra estamos. No. Que se han juntado y que es, y cuando se juntan cosas así potentes, es muy potente. Y que se ve, y se produce. Pero que decir que somos los únicos apasionados, no. El arte se mueve por pasión, porque no hay otra forma de hacerlo. O sea, que seas viejo, seas... Sí, se mueve por pasión, pero se mueve por un montón de otras cosas también. Bueno, sí. El arte que se mueve por dinero no deja de ser arte, y sin embargo, el que conocemos. No tengo dudas que tenemos muchos artistas bien remunerados que ya los mueve el dinero, y no estoy diciendo ni que está mal ni que está bien. Tenemos uno enfrente, pero lo estoy mirando. No, Juani no se mueve, que es otra cosa. ni por dinero. No, pero hay una concepción nueva de que lo bueno es lo que va a ver la gente, nada más. Claro. ¿No? Uno de los últimos discusiones sobre el Inca, sobre las películas que se le daba plata, que no la veía nadie, y esas cuestiones, hay una discusión de que lo bueno es lo que mira mucha gente y lo otro es malo. Bueno, también es lo que se publicita más, supuestamente lo que la gente va a ver. O sea, hay gente que no sabe ni que existe la TTP, y claro, hay gente que vive a dos cuadras y no sabe dónde está, y no sabe ni que hay teatro pampeano, ni cuántos grupos más o menos están trabajando en este momento en montajes de obra. Bueno, Laura nombró hace un rato a Edith Gazzaniga. Edith hace más 30 años más. El grupo Andar. Y sí, es, y el año pasado cumplió 30 años el grupo, y no para de hacer montajes de obras. Y de demás. Todo tipo, aparte. Y de todo tipo, de todo. Y nunca ha bajado la calidad, y la pasión que le ponen al laburo viene desde hace 30 años. Claro. O sea que en realidad me parece que también tiene que ver esa mirada o ese prejuicio de que también hay mucho desconocimiento sobre el propio teatro pampeano, si es que existe, o sobre las producciones que se producen, que se realizan en La Pampa. Y consulto, no, porque sí, porque para mí también tiene que ver con esa pasión, el hecho de que ustedes cuentan otra serie de climas, talleres, idas y venidas, gente que cambia de roles, desde el desconocimiento, si quieren, desde el del teatro pampeano, pero ¿eso es habitual? Porque a mi criterio tiene que ver con la posibilidad de que los noto también esta mirada del grupo, los compañeros, las compañeras. Yo me da la sensación, sin ser un especialista en el teatro pampeano, lejísimos de eso, pero como que hay, si se quiere, una mirada crítica de otros grupos, insisto, no es que una cosa está bien y otra mal, pero que hay como una mirada crítica de, en general, los grupos de teatro que general se juntan para ensayar un poco y presentar una obra, no todo esto que aparece alrededor. Digo yo, no sé. No, yo, a ver. O está cambiando. Yo me metí en ese lío. No te vamos a dejar salir. Lo que yo hablaba del teatro es porque antes era como muy sectario esto de que grupo tal. Eso no quita pasión, no quita trabajo, no quita calidad, ¿eh? Quita formas. Estamos hablando de la forma en la que antes se hacía el teatro. También tiene que ver con un cambio de épocas y un cambio de mensajes. Hoy hay necesidad de decir otras cosas también. Entonces es como que hay otra necesidad de expresarse. Cuando más nos van tapando la boca desde los medios, desde los lugares a donde habitualmente estábamos acostumbrados a tener una información clara, más necesidad nosotros tenemos de expresarnos, de hablar. Entonces eso mueve, creo, esto de, che, vamos a entrenarnos, a prepararnos, a estar listos y motivarnos, ¿no? Y tiene que ver también con esto, de que hay mucha gente joven y diversa, de muchas edades también, digo, pero esta diversidad tiene que ver con eso, con un cambio de cabeza. Sí, también tiene que ver con búsquedas. Generalmente uno se encuentra o forma proyectos con gente que más o menos quiere decir lo mismo que uno de la misma manera, llamémoslo así, en el cómo. Me parece que más que el qué, es el cómo, se quiere decir. Y ahí es cuando empezamos como a unirnos en determinados proyectos. Porque también es cierto que existen muchas formas de hacer teatro. Existe el teatro naturalista, el teatro realista, el absurdo, el cómico. Bueno, nada, muchos estilos, muchos géneros dentro del teatro. Entonces, me parece que también tiene que ver con eso, que si uno le gusta el grotesco, no sé, el tragicómico, si uno elige determinada forma de hacer teatro porque es la forma que le gusta ver y que le gusta hacer, y bueno, se va a reunir con gente que esté más o menos en la misma y que busque también entrenarse en ese tipo de realizar el teatro o de hacer teatro. Y también tiene que ver con procesos y caminos que cada uno va realizando y de dónde empieza y hacia dónde quiere llegar y cuáles son de alguna manera sus búsquedas. Yo creo que nunca uno de entrada sabe a dónde quiere ir, que va conociendo gente, va entrenándose, eso te lleva a otras personas, conoces a otra gente de otros lugares del país, te formás, te entrenás formalmente o informalmente, de alguna manera eligiendo con quién entrenar y o con quién capacitarte, y eso te va uniendo con otra gente que quiere lo mismo que vos o ve el teatro de la misma manera que vos, le seducen proyectos que tienen que ver con los que te seducen a vos, y ahí es cuando se empiezan a armar como estos cardúmenes de grupos de personas que van para el mismo lado, y después, bueno, puede ser que los proyectos te separen y después, nada, se separen y armen otros cardúmenes que vayan por otro lado, pero en este momento, bueno, nos encontramos unas, ¿cuántos somos? ¿11? ¿12? ¿En escena? No, en todos, técnica y luces y todo, somos más o menos esa cantidad de personas, 14, que nos encontramos haciendo este proyecto. Llegaré la pregunta a Nicolás Bompadre, por eso se corre. ¿Y ustedes son consumidores de teatro? Sí. No, porque muchas veces uno está apasionado por el teatro, pero no es de ir a ver mucho. Ustedes, a ustedes lo van a ver también colegas, creen que, sí, que cree que en el teatro se van a ver. Sí, es una forma de aprender también. Y de saber también lo que no te gusta. O sea, a veces uno tiene muy claro qué teatro va a ver y qué le gusta y sale, y sale, digamos, sabe más o menos a quién va a ver y lo que va a hacer ese otro al que va a ver. Otras veces te encontrás con que vas al teatro y ves cosas que no te gustan. Y eso también es una forma de aprender. Y decís, bueno, yo, bueno, por acá no va lo que yo quiero. Es una forma cosa, de... Y otras veces vas a ver a alguien que crees que va a hacer algo y hace resulta otra cosa. Y también aprendes de eso. Te sorprende y, claro. Es que el teatro se aprende y se hace, ¿entendés? Vos, yo si quiero aprender teatro, tengo que ver teatro también. Vos no, no, yo no me puedo quedar en la comodidad de decir, bueno, en el ensayo hago, no. Aparte es algo que me gusta hacer también, creo. Es muy lindo ir a ver a un compañero o que venga alguien o... O nosotros mismos, acá mismo en La Pampa, yo creo, hablando del teatro, hablando de la música, hablando del arte, hay mucha gente con muchas ganas de hacer cosas. Y yo creo desde ir a ver una muestra de arte, a ver, todo es importante. Uno, si le interesa el arte, te vas a mover por ese lado también. Sí, también eso, no solamente ir a ver teatro, también bueno, ir a ver música, ir a ver otras cosas, pero para encontrarse con gente, para charlar sobre esto, para alimentar el mercado. Claro, un mercado sí, chico, porque, ¿no? Y sí, pero puede ser, no puede agrandarse. En La Pampa hay mucho. Eso iba a decir, no para no, mí... Para mí no es chico. No es chico. Ya ha dado un montón. Sí, está como en super auge. También eso, esta pasión está en ese momento. Sí. Hay mucha gente comprometida también con laburos, haciendo desde lo sí. musical como desde lo artístico en sí. Hay mucha gente con muchas ganas de hacer y mostrar su arte. Y yo creo que eso es lo más... válido sería. Mercedes, hoy dijiste al pasar si existe el Teatro Pampeano, o si eso existe, ¿no? ¿Rectifique o ratifique? Explica un poquito eso, porque no, yo esta discusión la hemos tenido con el jazz pampeano, se habla del rock pampeano. Bueno, hay muchos que tenemos nuestras dudas si eso existe, hasta la literatura pampeana, mirá lo que te digo, ¿no? Que tiene todavía muchas más décadas de antigüedad. Pero vos, ¿cómo lo ves eso? Porque dijiste, lo pusiste en condicional. Si es que existe el teatro pampeano. Y porque es algo que me pregunto. No sé si existe una forma de hacer teatro que sea propia de La Pampa. No lo sé todavía. Me parece que no puedo contestarte yo eso. A lo mejor Ale sí. No, o su visión. Pero yo todavía no me doy cuenta de si existe o no. Es una pregunta. Tenemos una consigna 2018, Salieris, y que la venimos trabajando, que es descubrir la pampeanidad que hay en cada uno para que nos revisemos y nos pongamos a pensar incluso cosas que a lo mejor de otro modo no se darían. Ustedes, supongamos que no podemos responder si hay un teatro pampeano, pero ¿ustedes perciben en ustedes mismos, en su laburo, en sus contactos, una suerte de pampeanidad? ¿Lo adivinan en algo comparándose con otros? Es que somos pampeanos y estamos defendiendo lo que hacemos. Acabamos de venir un nacional, por ejemplo, y donde se sorprendían del teatro que se hacía en La Pampa, ¿no? Pero tenía que ver con esto de, mirá qué bien un texto tan difícil que se aborda, este tipo de textos. Hay teatro pampeano, yo por lo menos lo puedo decir de 1970 en adelante, que existe teatro pampeano, que hay una búsqueda continua de un teatro pampeano, de gente que se ha deslomado por el teatro pampeano, de gente que hoy tiene 90 años y está haciendo títeres hasta agotarse atrás de un biombo. Eso es teatro pampeano. La identidad del teatro pampeano es gente como Dagué, gente como, Eddie la nombró, Eddie es una característica, eso es teatro pampeano, Peli Malgá, Gustavo Rodríguez. Te puede gustar o no más lo que hace o menos, pero eso es identidad de teatro pampeano. Tenés a Aldo Mazzano, bueno, Pedro Dinardo, un montón de teatro pampeano tenemos nosotros y de grandes trabajadores del teatro pampeano que han ido formando una identidad que está en búsqueda y que va siempre modificándose, obviamente, porque van modificándose los tiempos y la gente que lo va haciendo, ¿no? Y le va dando una identidad distinta. El teatro tiene esto, es como en las obras, y es, creo que en la música pasa igual, cuando nunca vas a interpretar una canción... dos veces igual, siempre te va a pasar algo distinto, le vas a descubrir algo más o un sentimiento más, y cuando ya eso no te pasa con esa canción, la vas a cambiar para otro lado. Tenemos grandes gestores del teatro pampeano. Sí creo que tenemos una identidad. Yo, en mi caso, lo opino, ¿no? Bien, tenemos un llamado, un mensajito de alguien. Yo no sé si no calificarlo incluso como una amenaza. Lo escuchamos. A ver. No salió el otro audio, no sé por qué, pero lo que decía es que no pueden hablar de nada de la obra para que la gente se sorprenda, y menos en ese antro de petardistas y lanzadores de piedras y pimienta. Arrancando por el señor Juaní de Pian, que menos mal que no hablaron del alcohol que se toman las obras, porque si no, Juaní se pondría como loco. Por favor, no incentiven a ese antro de gente que se reúne en ese lugar llamado Radio Kermés. Muchas gracias, buenas noches, y hemos llegado a Santa Rosa recién. Bueno, No. Tenemos, por suerte, la inversión que hemos hecho en tecnología ahora nos permite inmediatamente detectar quién nos llama, de qué teléfono, quién es la persona, qué documento tiene, a qué se dedica. Y Julio Gre, no te tenemos miedo. Es Julio Gregorio, ¿no? Porque nadie entiende Gre, de dónde Gre. Sale, ¿no? Pero negro, pará, me están llenando de vasos ahora. ¿Quién quiere un té? Bueno, listo. No olvidemos que esto está. Estamos siendo televisados. Hola, ¿qué tal? Doctor Tierno. Nos va a confundir con menudita tierna, no. Va a incautar la radio. Por suerte tenemos conductores, ¿cómo se llaman? Designados. Designados del otro lado de la pecera. Ahí Nina va a manejar, nos está llamando. Pedrito, Juan Pablo Bertolini, que vino exclusivamente para eso. ¿Qué se puede contar de la obra sin quedar mal con Julio Gre? No, cambiemos la pregunta. ¿Cuánto misterio? Para que la vayan a ver. Sí, pero no, alguna para que la gente, mira, yo te digo por qué. Para que la gente no tenga expectativas. Todo lo contrario. No, por cada cosa, mira. Una de las consignas de la obra tiene que ver con hacerse preguntas, entonces es eso. ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué? ¿Queremos preguntar? La idea es no responder esas preguntas. ¿Podemos tirar una consigna a los conductores del programa? Sí. Sí, no nos vamos a agarrar, pero... Porque vas a conducir, entonces vos. No. Pablo, te están pasando la pelota. Poné orden. Para que sea más dinámico. ¿Qué es lo hostil que habitan ustedes? No responde. Bueno, está bien. Dicho así, Porque eso es con lo que la obra trabaja, ¿no? De eso se trata la obra. Bueno, entendiste, ¿listo? Julio Gret está contando toda la obra. Cagalos a pedo cuando vuelva. ¿Qué están diciendo todo lo que no querían decir? ¿Qué estarían haciendo si no estuvieran como grupo teatral? Cada uno de ustedes, más o menos. A ver, ¿a qué se estarían dedicando? ¿Dónde pondrían toda esa energía? ¿Si no hiciéramos teatro o si no estuvieran? Si no estuvieran, ponele. Si no formaran esto que están formando, de lo que son parte. Yo particularmente... ¿te gustó? Vos decías, no me preguntes, no me preguntes. ¿Te gustó, eh? No, toques el micrófono. Ah, pará, ya está. Uy, me la mandé. Yo particularmente no me imagino en otro mundo que no sea este. No me quiero ver en otro lado. Me imagino, no sé, de acá unos años pudiendo vivir de esto justamente. De lo que hago. ¿Y ahora qué haces? ¿Y ahora qué hago? Y de lo que hago también me gusta igual. Ahora estoy trabajando con actividades comunitarias en un programa que se llama Primeros Años, que está inclinado a la primera infancia. Y después soy acompañante terapéutico también. Toma. Nos acompaña a todos nosotros. Tenés mucho laburo con el grupo. Sí, con razón no quiere dejar. Claro, está aprendiendo. ¿Sabés lo que aprende acá? Paula ya nos contó, Laura, bueno, estudiante. Sí. Ya lleva mucho tiempo. ¿Y el resto qué hacen? Vendedor de pochoclos, sería yo. Si no. Está bueno. No, mi. ¿Lo trajiste? No, tendría. ¿Tenés una ollita? Y, bueno. No, nos cortaron el gas. Oh, bueno, el tarifazo me pegó. Pegó. Chicos, pero están enganchados a la luz, hacemos un enganche de gas. No, pagamos y todo, pero seguimos. No digas eso. Ah, perdón. Nada, yo en mi otro perfil. Tu otra vida. Mi otra vida. Mi otro currículum. Vendedor. ¿Mercedes? Bueno, yo soy abogada, pero en horario diurno y matutino. Y después en el nocturno y vespertino me entreno y soy actriz o trato de serlo. Y me transformo. ¿Cómo lo reciben tus colegas, la gente con la que laburás, que se enteran que actuás, que te ponen a ver? Ah, todo el tiempo me están mirando a ver qué cara pongo, qué voy a decir en algunas situaciones. Automáticamente hacen así, giran la cabeza a la derecha o a la izquierda y me miran, así con cara expectante. A ver qué acting te mandás. O, por ejemplo, cuando estamos atendiendo a alguna persona, donde yo trabajo es la Oficina de Violencia Doméstica del Poder Judicial. Entonces, cuando se produce alguna situación donde hay alguna persona que se desborda un poquito o se pone un poco nerviosa, y entonces hay que pararlo, bueno, y hay que utilizar algunas herramientas que no son las jurídicas o las del trabajo social o las del psicóloga, que son las profesionales que trabajan conmigo. Bueno, se recurre a esto también. Igual mis compañeras de trabajo, por ejemplo, la psicóloga que trabaja conmigo, Belén, trabaja con la danza también. Así que como que son interdisciplinas que están abiertas al arte. Sí, o sea, también el bueno. Teatro lo que te provoca justamente es tener otro tacto con las personas. Nosotros estamos muchas horas, nosotros cuando nos juntamos a entrenar o cuando estamos armando un proyecto o estamos encaminando algo, son muchas horas de que, nada, cada uno después tiene su familia, tiene su laburo, su vida, pero es eso, es empatizar, te permite empatizar más con el otro. Ponerte en el lugar de otro, que eso es lo que te propone el teatro, y creo que también tiene que ver con esto de no contar nada de la obra, es que por ahí muchos se van a sentir muy identificados con lo que van a ver. Recibió el mensaje del director, ¿no? No. Sí, otra cosa que pasa es que en el trabajo formal es más claro el horario, ¿no?, de trabajo. Ahora, cuando uno trabaja como actor o como actriz, me parece que todo lo de la vida te influye para la actuación. Lo que ves en el otro, tu propia vida, la observación, mirar cómo camina una persona por la calle, cómo sonríe, cómo levanta una copa de vino y se la lleva a la boca, no sé. Todo forma parte de elementos que vos vas incorporando por la observación y después los podés capitalizar en obra o en personaje o lo que fuera. Entonces es como que el trabajo artístico, si se quiere, bueno, te impregna toda la vida. No es que hay un horario para, que sí puede tener un trabajo formal, ¿no? Decía un conocido profesor al teatro, a los que nos toca no vivir plenamente del teatro por circunstancias, ¿no? A veces vivís, tenés época de vivir, tenés época de no. Le damos lo mejor de nuestro cansancio, decía un viejo maestro tucumano de teatro, que Peli Marga suele repetir la frase. Y tiene que ver con esto que dice ella. Termina tu horario de trabajo, en el cual también seguís maquinando, y te dedicas a lo que te queda del día, a estar horas con esta gente linda, compartiendo, entrenando, o pensando en el proyecto que vas a hacer, o haciendo una función en el fin de semana que tenés libre, viajando con esta gente. Digo, es lo mejor nuestro cansancio, en el sentido de que terminamos y ese cansancio que tenemos lo canalizamos a esto, ¿no? A esto que estamos haciendo acá. Muy bien. ¿Alguien quiere agregar algo más sobre el punto? ¿O nos vamos a otra bonita página musical y seguimos charlando? Hacemos eso. Acá en Salieris, un cacho de cultura. Para la gente que quema, para la gente.

la producción periodística de las radios comunitarias. agencia.sparco.org.ar, la agencia de noticias del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Fin del espacio publicitario. Salieris, no copiamos, admiramos. Si no fue el caballito, ¿nosotros qué vamos a hacer? No puede, no. ¿Sabés qué vamos a hacer? Vamos a revelar lo que nunca debimos haber hecho. No, no lo hagamos. Sí, tenemos sí. Es mentira que Juan y de Pián vienen en caballito. Se golpea el pecho y hace como que va galopando. No, sí, no, listo. Lo dije. Juan Pablo, lo dije. La imaginación. A la mierda. No hay que se acabe la imaginación. No, o que empiece de otra manera. No revele secretos nuestros. Se fue de Pián porque tiene otros compromisos contraídos con posterioridad, pero que sin embargo privilegia. Con otro radio. Claro. Nosotros estamos acá con la gente de la máquina teatral charlando. Vamos a, ya podemos nombre, confesarlo, ¿qué no, nombre, no se va a quemar, mira, ahora vamos mira, con el nombre, mira. No se va a quemar, nosotros le esquivamos un poco el bulto a justamente, a que venga mucha gente acá, nos gusta que vengan de a uno, les apagamos las luces, lo metemos en clima, le prendemos velas, pero salió lindo, me gusta, no sé si no empieza una nueva cosa acá. Quiero hablar de plata. ¿Eh? ¿Plata cuánto? No, de cómo se llevan estos proyectos con la plata, con la guita, con el financiamiento, la subsistencia. La se nombró al Instituto del Teatro, que tenemos entendido, mirando siempre desde con cierta distancia, que hubo un tiempo que fue hermoso, sí, y fui libre de verdad. Que, había libros, cuadernillos. Que había como, además de las capacitaciones que enumerabas, que no dejan de ser plata o inversión, también había aportes un poco más federales que ahora, o no sé, lo dirán ustedes. Les preguntamos por eso, cómo está el asunto del reparto de dinero del Estado para una cosa que al Estado debiera interesarle, que es el teatro. ¿Por dónde arrancamos? ¿Por cómo se financia la obra o por cómo está la situación? ¿Por dónde querés arrancar? Sí, lo de la obra es más simple, así que primero, bien. Pero después la generalidad. Y tiene que ver con también algo que nos propusimos en algún momento de cuando se creó la máquina, es que el teatro exista más allá del Instituto Nacional del Teatro, ¿no? Si no estuviera el Instituto Nacional del Teatro, existiría la máquina igual y estaríamos haciendo lo mismo. De hecho, existen planes de subsidios. Una de las obras que hicimos se pidió un subsidio el año pasado, todavía no se pagó, y la obra ya ganó una fiesta provincial, está en la fiesta nacional y se va al regional, y la obra está, con la escenografía, con la ropa, con la que pusimos nosotros, con la que viene la entrada de la gente, y con esa plata se recupera y se pone en otro lado, se compra lo que se usa y en el momento se necesita. Digo, hoy es a pesar del Instituto Nacional de Teatro, por suerte. Hoy está. Si nosotros hiciéramos teatro por el Instituto Nacional de Teatro, así haya estado. Bueno, cumplió 20 años hoy el Instituto. Este año cumple 20 años el Instituto Nacional de Teatro. Antes también se hacía teatro. Quizá tuvimos una época en la que nos mal acostumbramos y estuvo bueno ese mimo. Y ahora estamos en la época en la que tenemos que estar de frente, decir, bueno, a batallarla, ¿no? Y si querés que te diga cómo está hoy el Instituto Nacional de Teatro, está muy parecido a otro ente que ustedes nombraron hace un poco, hace un ratito también. Está complicado. ¿Cuál ente? Uno, INCAA. No tenemos 7 millones en fotocopia. Podemos nombrar a todos, Casi. Pero no. Al nuestro, el igual nuestro, casi cualquiera. Al nuestro peor. Le cambiaron el nombre. Antes le decíamos AFCA, ahora le ponen en ACOM, pero sí, claro, está igual. Está bien. Podemos decir INTA, podemos decir cualquiera. Claro. Hoy está, de hecho, la fiesta nacional del teatro no la pagó el Instituto Nacional del Teatro, sino que la organizó Rosario. Y gestionó los fondos. Para que te des una idea en la circunstancia en la que está hoy. Una fiesta que es costosa. Una no, fiesta, digo cara, digo costosa. 500 personas simplemente viniendo de todo el país en alojamiento. Con eso te digo todo. Después comida, traslados, pasajes, traslados internos, quiero decir, teníamos tráfico para todos más lados. Todos los que laburan. ¿Y lo bancó la municipalidad de Rosario? Se bancó entre la gente de la de teatro, de los privados que hayan aportado. Todo, lo que fuera. Entre todo, y se fue gestionando fondos también a cobrar. Digamos, el instituto hizo su aporte como de obviamente porque no le quedó otra, pero digo, esto fue gestionado por esta circunstancia en la que estamos, que es de lucha. Hoy tenemos que existir a pesar del instituto, e incluso como para defenderlo, ¿no? A esto, es decir, el teatro existe y está dando pelea. Hablando de eso, Ale, hoy temprano decías, bueno, algo que todos yo sin ser del teatro ni cerca, he escuchado muchas veces que, bueno, que en alguna época, no hace tanto, el teatro pampeano tenía muchos sectores, estaba muy sectorizado y no se llevaban muy bien entre los grupos y eso generaba, bueno, algunos que otros encontronazos. Puterío, así, sí, puterío, puterío, si querés decir eso. Así todo, con esos puteríos, desde hace ya, ¿cuánto? 20 años, no sé bien la fecha, existe el ATTP, sí, que también lo mencionaron. Sí. Que es que por el INT y también por los grupos de acá pudieron gestionar un lugar, no solamente el espacio físico, sino programarlo, mantenerlo, potenciarlo, porque ha ido creciendo. ¿Cómo se maneja eso también para los teatreros, el ATTP? Hace 19 años que existe la asociación, la Asociación de Trabajadores del Teatro Pampeano. Sí. En el 2001, en plena crisis de diciembre, van un grupo de compañeros, esto que vos decís, ¿no? El espanto a veces nos une. Esto es decir, necesitamos un lugar, necesitamos una reunión. Bueno, por eso te explico. Se unió todo, la gente, es decir, la necesidad que había de, bueno, cada uno hace lo suyo, pero necesitamos un lugar en común. El Teatro Español estaba muy cerrado para lo que nosotros teníamos, una función al año, dos a lo sumo, al año para lo que era teatro local. Entonces era como, ¿no? Bueno, ¿qué es la necesidad? Y necesitamos esto, un espacio, un lugar que nos represente. Nace desde una idea de Javier Baza, que está en General Hacha, Javier, actor de Mala Junta en ese momento. Lo convoca Peli, arman todo lo que tenía que ver con lo que es la ley de que hoy y lo que hoy conforma la estructura del ATTP. Se crea la asociación y en el 2001, cuando sale este plan para comprar infraestructura, diciembre de 2001 se van a buscar los equipos, la plata, todo en dólares, 5 días antes de que explote todo. O sea que la sala se compró ahí, justo. Menos mal que en dólares, claro. Y menos mal que tenían dólares. Sí, bueno, explotaba todo. En ese momento... fue un nacimiento con suerte. Exacto, bien. 2003 se termina la sala y se inaugura. Desde ese momento la sala... 15 años. Exacto, como sala, 15 años. Desde ese momento se viene gestionando no solo con lo que es el subsidio que te da el INT, que hasta hace unos años era puntual, sino con las funciones que se hacen mes a mes. Nosotros tenemos que cumplir con un monto de funciones para poder cumplir el funcionamiento de sala, que es lo que te otorga el instituto para poder subsistir, que nunca alcanza, pero bueno, existe, sirve. Entonces también queda de cada función que se hace, queda un peso para la sala, que es el 10% de lo que se hace por bordeo, cuando hoy se cobra el 30% en cualquier sala, 40, 50 en salas comerciales. Y con las tarifas, ahora va a estar con las tarifas, complicado. Bueno, se va juntando con la cuota de socio, que es de 120 pesos anual, lo que genera que tengan espacio para ensayar gratuito todos los grupos, con el acceso a la técnica. Digamos, el ATTP es una ONG, es una organización sin fines de lucro, es decir que todo lo que hace no lo hace para ganar dinero, sino para autosustentarse. Hoy el instituto le debe 3 años de funcionamiento. Para que te des una idea, está funcionando con la administración de fondos que van pasando de festivales. Va quedando un poquito, con eso paga la luz, con eso paga el gas, con eso paga... Hoy, actualmente, este año, se dio otra sala por el mismo formato. Sí. Que tiene eso que ver... que está. Eso ya está, ya se firmó la escritura y se está comenzando. Así que dentro de poco vamos a tener otra sala igual que el ATTP, que la va a manejar... ¿Y quién la gestó? Grupo Teatro Qué. No es casualidad que sea Peli Malga, que es quien armó la carpeta de cuando se logró el subsidio para comprar esta sala. Hace años que en Santa Rosa se habla de, no solamente para el teatro, sino para el espectáculo, ¿no? La escasez de salas. Sí. Más o menos, no digamos salas recontrapreparadas, pero dignas, ¿no? Está el Aula Magna, que en principio es para otra cosa. El Teatro Español, que es genial, pero como decís vos, lo usan para todo, como es municipal, desde la academia de los más chiquitos hasta lo que sea. Y para negocios personales también, también de obras que vienen de afuera. Y, y no hay mucho más. Y te sacan la agenda. El CMC no es una sala muy agradable porque es chiquita y porque está en medio de un lugar donde no está muy acustizado. El colegio médico hay que hacer 2 pisos para abajo para tener una sala que no le presta mucho. ¿Estás vendiendo salas? No, quiero decir que... tiene una inmobiliaria. Santa Rosa, porque tengo un lugarcito que... Santa Rosa, que es la capital y que es la que más por ahí está preparada, tiene una gran deficiencia. ¿Ustedes también, están en contacto con el resto, algún grupo del resto de la provincia, de otros pueblos, ciudades, a ver también ellos? No tanto en salas, sino también qué laburo están haciendo. Mirá, vamos a empezar por Santa Rosa. el Centro Municipal de Cultura, antes que existiera la TTP, era lo único que teníamos y para nosotros era maravilloso. 119 asientos. Lo amábamos. Pero bueno, después se fueron dando otras posibilidades. Creo también que no hay muchas salas tampoco porque la gente prefiere ir al Teatro Español a ver Tu Cola Me Suena y no a acompañar los que es las producciones independientes. Entonces, estamos tratando de educar y lograr... Nos metemos en el gusto ahí. De que eso... No, no, está bien. Está bien, pero digo, tiene que ver con eso. Tiene que ver con que yo creo que si se llenaran más el acompañamiento de la gente del teatro local, habría más producciones, habría más incentivos para que aparezcan más salas, sin necesidad de que el instituto te tenga que dar la plata, sino decir, che, mirá, la función la gente cumple, vamos. Mencionaste el español. ¿Qué te pide el español? ¿Te pide una cantidad de entradas, tanta gente, o no hay fecha directamente? Un cachet fijo. Ahora está pidiendo... ¿Cuánto? Sí, 2,000 y pico de pesos, una cosa así. ¿Vayan 10 personas o las 400 y pico que entran? Alquilar una cancha de fútbol 11, negro, claro. Lo mismo. Claro. En cuanto a lo que es La Pampa, el Instituto Nacional de Teatro en estos tiempos que fueron buenos, hizo un gran trabajo de infraestructura. Con subsidios de infraestructura se equipó la sala de Guatrachela, sala de Ralicó, luz, de Victorica, de Doblas, de Macachín. Más de... un detalle, las casas del Bicentenario. Las casas del Bicentenario. En muchos pueblos teatros. Están muy bien equipadas. Sí. Hoy hay muchas que están abandonadas. Muchos de esos lugares están abandonados, con los equipos adentro, porque cambiaron las gestiones, la cultura no es importante, se van desgastando los grupos, ya no pagan un tallerista que vaya a dirigir al grupo. Y van desapareciendo esos lugares. Y aparte hay que mantener eso. Y además. Bueno, en Castex tenés un lugar que es una iglesia. Está al lado la iglesia nueva y la iglesia antigua es el teatro. Los chicos la están... El cura se los prestó y los chicos la están sosteniendo con colaboración de la municipalidad. Y es fantástico. Estás actuando en una iglesia. Sí. O sea, está bárbaro. Oh, ganamos un espacio. Lo hostil habita. Que, bueno. es bárbaro. Digo, no... hubo un gran esparcimiento de salas independientes en La Pampa durante 10 años, digamos, de hace un par de años atrás, 10 años para atrás, hace 2 años para acá, que notaron el corte. Está un poquito más complicado. Sí. Igual, viste que las crisis como que generan espacios para la creación también. Porque a la par de las medidas o de las políticas nefastas que existen, que existieron y que están como ahí, ¿no? Amenazando todo el tiempo, también... esto pasa que se junta mucha gente con ganas de hacer cosas y de encontrar espacios donde no existían. Estamos viendo espacios más autogestionados también. Claro, sí. Y de meter 8 funciones en un año, no solamente no estrenar una obra y dejarla morir, sino hacerla, ponerla y pretender ganar dinero con eso y dejar de trabajar en otras cosas, no sé, como profesionalizarse también. Creo que a la par de eso... De políticas nefastas, como decía, tiene que haber una fuerza de trabajo que vaya más allá de lo que... Estamos viendo cómo hacer teatro con focos LED, pero ya vamos a llegar a la manera... Amigo Peña te puede dar una manera. Bien, escúchame, Sol, dijiste sí, igual esto... Sí, Alto Laguirre también. Sí. Está poniendo es en todo un intermediario. Sol, tiraste un número, 8 funciones, y lo tiraste como que eso era muchísimo en un año para un grupo, para acá. No me mires a mí, esos son tus números, ¿eh? No, estoy de acuerdo. No, estoy de acuerdo. No, pero que dijiste, 8 funciones. Yo estoy me acuerdo que se hacen siempre 2 o 3 antes de la fiesta provincial del teatro porque es una obligación burocrática. Sí. ¿Sí? Que tenés que tener 2 funciones. Ese es el que hace funciones para la fiesta provincial del teatro. Yo te claro, te lo digo yo que no estoy en el metier, la veo muy de afuera. Pero vos decís que 8... Como mucho. La vida útil de una obra, una temporada, en Santa Rosa es 8 funciones. Después tenés la posibilidad de salir a los pueblos, de gestionarte compañeros que te lleven, que te traigan, vos traer compañeros. Podés ambicionarlo, digo, ¿no? No, podés obviamente. Salir de ahí. Hay un tema de digo, organización, por elenco somos muchos, entonces, no sé, en la obra que vinimos haciendo el año pasado y este año ceremonia, nosotros somos un grupo de, ¿cuántos somos? 11. 11, 12, bueno... 15 personas que se tienen que poner de acuerdo y yo creo que si fueron 8 funciones, si son 15, son 15, ¿entendés? Pero también es esto, cada uno maneja distintos tiempos a veces, entonces no siempre, la vida diaria no te permite, sino, pero no es que no están las ganas tampoco, o sea, yo creo que eso es lo principal, lo que más queremos. Está re bueno eso que decís, porque yo ahora haciendo memoria muy rápida es, las obras en el Pago Chico suelen ser de pocos actores. No hay tantas obras en escena... con después hay que contar todo el resto, ¿no? De 10, 15. También implica una logística que hay que tener en cuenta. Y eso tiene que ver con las pocas funciones también. Acá, claro. Escúchame, acá la gente que aparece en la fecha es toda gente que está en escena, sí, ¿no? Sí. Los ausentes de los que no hablamos. Ubaldo Verón, sí. Javier Moldovan, Rolo Capello lo escuchamos, Viviana Felice, Martina Capaldo, Bárbara Maldonado y Chiche Astigarraga forman parte de la obra en escena. Sí. Son muchos. Sí. Uh-huh. Bueno, no. Sí, es mucho. Son demasiados, dijo el tío Belcha. ¿Y eso fue algo buscado por ustedes? ¿Y algo que inmanente a la, Juan Pablo, propia obra? Juan Pablo, cuatro historias. Tres por historia dan 12. Y acá volvemos a lo que no querían contar. Es el resultado del proceso. El proceso viene de un taller de muchas personas, todas las personas incluidas en lo que va a suceder. Nadie quedó afuera. Bueno, mantiene el misterio la máquina de atrás. Parece un policial esto. Tiene más misterio que Poe. Nos acercamos a la medianoche. Es como, por ejemplo, cuando te dicen... ¿Viste cuando te regalan un libro o cuando dicen, ay, ¿qué estás leyendo? Supuestamente vos estás leyendo algo, una novela. Y viene una persona y te dice, ay, ¿qué estás leyendo? Y vos le mostrás la tapa. El hombre que fue jueves. Por ejemplo. Oh, Chesterton. Y te dice, ¿y de qué se trata? ¿Y vos qué haces? ¿Le contás de qué se trata? O decís, ¿te gusta leer? Por ejemplo, ¿te gusta leer? Sí, bueno, después te lo presto, comprátelo, mirá. Yo no puedo, no, yo vengo y le digo, vos sabés qué tipo viene caminando por acá. Y el que era jueves era, yo les digo a mis alumnos, pero esta, claro, obra tiene mucho sexo, drogas y rock and roll. Y trato de mentir. No, pero el negro es publicista, yo periodista y vos desde el teatro. No, pero mira, una anécdota que te cuento. El otro día fui a ver una obra de teatro que tenía que ver con títeres. Se hizo hace un tiempo, creo que el año pasado, un taller de títeres. Pero no títeres, digamos, tradicionales, de meter la mano en el muñeco, no. Sino que eran teatro de objetos. Entonces, a raíz de ese taller, dos actrices, digamos, hicieron determinados objetos y esos objetos hablan con las actrices en escena. Y había una nena con su papá viendo la obra al lado mío. Y el papá le había dicho, es una obra de títeres. Y la nena, ¿y cuándo vienen los títeres? No, los y los títeres, y los títeres, y papá y los títeres. O sea, si vos adelantás al otro, después el otro quiere ver eso que a lo mejor le dijiste para zafar, y a lo mejor se decepciona, o a lo mejor se maravilla. No, hay no. que dejar No, libre. Mercedes, lo que pasa es que por ahí las actrices dieron una entrevista radial y no le explicaron bien a la gente que estaba escuchando, y el padre dijo, escuchó títeres, y no le pudo explicar a la hija que era objeto. Por eso hay que dar información verídica más o menos. Habría que ver qué pasaba si esa niña iba al teatro con la madre. Ah, no sabemos. El padre era un machirulo. Yo estoy pensando que fue medio hacia los ponchas. Che, no, se nos hace la medianoche, así que vamos a tener que cerrar, despedirnos. Y nos gusta que el último momento del programa lo usen ustedes para decir aquello que creen que no dijeron y tenían ganas. Así que les agradecemos, más vale que estén acá. Los invitamos, como invitamos a todos los que están acá, que escuchen Radio Kermés, porque somos una radio del pueblo, de todos y de todas. Van a escuchar cosas que no les gustan, pero distribuyan también nuestro mensaje, por lo menos los que les gusten, porque somos una radio de veras que queremos nutrirnos de las cosas que están pasando de este tipo. Nucleamientos grupales que van haciendo cosas. Y a cada uno y cada una les digo que si hubo una pregunta que no salió, algo que ratificar, rectificar, aclarar, saludar, agradecer, micrófono abierto, uno por uno, una por una. Denle nomás, ¿eh? No se peleen. Digan por lo menos día, horario. Bueno, yo les voy a... Lugar. Les voy a decir algo. Nosotros, para cuando empezamos con los TIL, Julio Gre, que es el director, nos propuso un tema que era la clandestinidad y el encierro. Y el encierro. Y sigue Laurita. Paso el micrófono. La clandestinidad y el encierro. A partir de esos dos temas, con el elenco, armamos grupos que ya lo irán a ver, y a partir de eso empezamos con las improvisaciones. Carola empezó a ir a los ensayos y a partir de eso empezó a tomar apuntes, digamos, de lo que nosotros hacíamos en esas improvisaciones, y de ahí se armó un texto, se mejoraron esas improvisaciones y terminó siendo Los Til. Bien. ¿Sol? Los Til habita en mí, sábado 2 de junio, domingo 3 de junio, 21 horas, Teatro TTP. Reservas al 39-59. 38-62-46-90-82. Los Til habita en todas y todos. Bien. Bueno, nada, consuman Radio Kermés, consuman Teatro Pampeano. Y así como el teatro. Si el teatro no tiene oyentes, no existe. Si no tiene espectadores, no existe. La radio tampoco, si tiene oyentes. Así que esto es estar en lucha. Que nos acompañen y que nos acompañemos. La Pampa tiene un montón de arte aparte. Así que vamos a explotarla todos. Sí, esta obra fue hecha también, o está siendo hecha, con mucha conciencia e inconsciencia, en el buen sentido de la palabra. Como pensando en esto, es las violencias que estamos viviendo. O sea, tiene que ver con eso, la obra también, con la hostilidad. La hostilidad que está en todos, que no, bueno, que no es una obra para ir cómodo. O sea, si una obra no te conmueve y no te deja regulando un poquito en el aire cuando te vas, bueno, entonces esa obra no te afecta. Claro, esta es una obra que tiene ese objetivo, afectarte. Haciéndole honor a Julio, siempre dice que después de la obra, que se van a comer una pizza, no se queden hablando de cualquier cosa, sino que sigan hablando de lo que pasó ahí adentro del teatro. Muy bien. Muchas gracias de vuelta a todos y todas. A ustedes. Y nos vamos, Negro. Nos vamos, pero sin el caballito de Juani. Sin el caballito de Juani. Y los invitamos y a todos y todas al programa el domingo 3 a las 6 de la tarde y hasta las 8. ¿Hay que venir acá? No hay que venir. Hay un programa especial de Radio Kermés que se llama Vivas, Libres y Desendeudadas. Las mujeres de Radio Kermés copan como ¿cómo corre acá? No, por eso. Si venimos acá nos comen. Más vale que no vengas. No, de veras, ojalá, no sabemos qué es el programa. No nos corresponde saber, no, ni tenemos por qué. Y escucharemos ese día. Con miedo. Por el hostil machirulo que tenemos adentro. El hostil machirulo que tenemos adentro. Que hay que sacarlo un poquito. Vale, que va aprendiendo ahí. A veces pidiendo disculpas, a veces haciéndose el boludo. A veces ni una cosa ni la otra. Y bueno, somos los machirulos de Kermés invitando a que el domingo de 6 a 8 de la tarde-noche, porque ya se hace de noche tempranito, escuchen ese programa especial del 3 de junio en la previa de la gran marcha que habrá el lunes 4. Creo que no le erré en la fecha, ¿no? Es el lunes 4, está bien. Nosotros nos vemos el sábado. Nosotros nos vemos el sábado en la Kermés, es otra cosa. Sí, sí. Ahí machiruleamos. Ahí todos machiruleamos, la cagamos a goles, a Cintia Alcaraz. Bueno, nos vamos. Gracias por venir de vuelta, gracias. En serio. A ustedes. Gracias, gracias. Hasta la semana que viene en Salir es un cacho de cultura. Al desastre, te encuentro, te miro, te estudio, estás aparte. Reproche no viene de mí, sé que es así. Caminamos con un velo que nos tapa. Y no es porque sí, comprende si querés estar en todas partes. Ocupar todos los tiempos, los lugares, los espacios. Escapando del fracaso, más te digo, anda despacio. ¿A dónde corres? Tú apuro a enfermarte. Los ciclos se suceden uno tras otro. Independientemente de mí y de ti, esto es así. De manera consciente vi que sí, abrí la puerta a lo que vale, a lo real y no a lo roto. Tantos niños nacen a cada segundo en un rincón del mundo, privados de la risa que cara se cotiza, bañados de deseos, trastornados de una madre que improvisa. I have seen so many minds getting sick, full of closed eyes, not wanting to see. I have seen a lot of words unspoken, pride and mouths keeping off you make them sick. I have seen you acting for convenience, busted smiles fooling all around. I have seen many, many tricks for you to win, bottle of your head. Nobody wants to share their deepest knowledge. Nobody giving for free just to the others.